Legisladores, muchos oficialistas votaron por no aumentar la PGU. Como ellos ganan millones de pesos al mes, ¿hasta cuándo? Varias semanas al alza los combustibles. Se nos dijo hace pocos instantes, me escribe el secretario ejecutivo de la Confederación del Transporte de Carga, dice que el lunes sí o sí se reúnen con el ministro de Hacienda para ver cuáles son los pasos a seguir. Otra situación que está ocurriendo acá en nuestro país, ojo, hay movimientos telúricos, dos seguidos en Valparaíso. Con votos de la derecha, Cámara rechaza presupuesto de seguridad. Reportan primer fallecido por viruela del mono en Chile. Esto y mucho más vamos a hablar aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 19 de noviembre del 2022. Hoy es el día de él, de usted, el día del hombre. Vamos a los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar y ya regresaremos. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional de hoy sábado 19 de noviembre de 2022 en hora prime de 10:30 de la mañana. Programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020M. Hoy hablaremos de algunos temas que ya hemos analizado y lo seguiremos haciendo porque son los principales problemas de la gente. Colapsados todos los centros de urgencias en el Maule por diferentes patologías, entre ellos la temida influenza, que ha atacado con fuerza a niños y adultos sin que las autoridades pertinentes se hayan hecho presente. Al menos aún el hospital de Talca, y seguiremos informando ampliamente del cambio climático y de la sequía, racionamiento del agua. Estamos mal, derechamente la delincuencia se tomó Chile. Varios homicidios, asimismo los carteles del narcotráfico, ya son dueños de varias localidades en el norte, centro y sur del país. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? Además, los atentados en la Araucanía se han intensificado. Aún los afectados no saben cuál es la labor de los militares en la zona. En tanto, la inflación está causando estragos en los bolsillos de los chilenos. Se vienen tiempos más difíciles. Sin duda, el futuro del 2023 se ve muy oscuro. Sigue la discusión del presupuesto 2023 de la reforma tributaria y la reforma a las pensiones. De la nueva Carta Magna, ni hablar. Por otro lado, varias empresas inmobiliarias han paralizado sus obras, se fueron a la quiebra y mucha gente quedó cesante. Ojo, que la seguridad pública en Chile está desbordada, sin control. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. Otro problema para la gente es la salud. 2 millones de pacientes esperan atención con un especialista y otros 200.000 por una intervención quirúrgica. Y la primera víctima fatal en Chile por la viruela del mono es la guinda de la torta. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. En la primavera todo cambia de color. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 minutos para las 11 de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga de hoy, sábado 19 de noviembre del 2022. Así es, hay muchos temas, realmente todos prácticamente importantes para la comunidad organizada. Ya le contábamos que hace pocos instantes me escribió el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte de Carga que este lunes a las 8 de la mañana se reúnen con el ministro de Hacienda para que él, ¿qué le va a decir? ¿Qué pasa con los combustibles? Realmente, o si no, realmente ellos van a decidir ahí qué va a pasar. Y luego se reúnen con la Confederación de la Producción del Comercio, los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Usted lo sabe aquí, primero, en Impacto Regional, en Radio Submágica y Amiga. Nosotros queremos saludar de inmediato a la profesora psicóloga del programa de acceso a la educación superior de la Universidad de Talca, Clara Lorca. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Bienvenida a Impacto Regional. Hola, hola, muy buenos días. Saludo a todos los oyentes. Espero que estén todos muy bien en sus casas en este día sábado. Sí, muchas gracias por estar en este primer programa, profesora Clara Lorca. Bueno, realmente bastantes temas de los que vamos a conversar con ella y con otros invitados que ya vamos a estar en línea, pero la violencia que se vive en los colegios no tiene precedente en la historia de Chile. En todo caso, va aparejado con la delincuencia que está desatada y sin control en el país. Profesora Clara Lorca, ¿qué piensa usted? ¿Chile ya entró en una espiral de violencia que será imposible detenerla? Usted tiene la palabra para nuestros auditores. Estamos en un momento complejo. Varios cambios se han venido produciendo en los últimos años a nivel social. Sin embargo, no creo que estemos en una situación de decir de que estamos entrando en una espiral de violencia de la cual a lo mejor no vamos a poder salir. Sí, probablemente en este momento estemos viviendo los momentos más complejos, pero siempre hay que ver la esperanza al final del camino, nunca perder la fe o la esperanza, como bien decía, de que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan empezar, ahora ya que también empezaron a retomar las clases presenciales, las relaciones con otros, que fue un aspecto muy afectado, muy impactado con el tema de la pandemia y del encierro durante estos dos últimos años, a verse a lo mejor conductas que empiecen a revertir estas situaciones más violentas que hemos estado presentando en el último tiempo, empiecen a aparecer conductas más prosociales, las relaciones interpersonales empiecen a ser más hacia la tolerancia, hacia el respeto a las demás personas. Por lo tanto, no solamente quedarnos con la fotografía de la hora o de lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, sino que esperar que a medida que vayamos también tomando estos contactos, estas relaciones con otras personas, también vayamos empezando a encontrar cierto equilibrio en todo lo que es la parte más emocional y relacional que desarrollamos las personas, y especialmente cuando somos más niños y más adolescentes. Correcto. Ya regreso con usted, profesora Clara Lorca, psicóloga del programa de acceso a la educación superior de la Universidad de Talca. Quiero saludar y darle la bienvenida nuevamente a este programa Impacto Regional al Seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Bienvenido en este día sábado 19 de noviembre del 2022. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Si suena un poco gangoso porque estoy con influenza, estoy saliendo de la enfermedad, pero lo bueno es que podemos hacer estos contactos telefónicos que me permiten hacerme presente en el programa. Así que muchas gracias por considerarme. No se preocupe. Hay mucha gente que está realmente, que las autoridades, no usted, porque usted maneja otra, y realmente qué bueno que esté en este cargo, y se lo digo así de corazón, Rodrigo Hernández, porque usted viene de este mundo de la vivienda, viene de este mundo de, conoce lo que es de la construcción, conoce todo eso de lo social, así que es cosa que las autoridades, que parece que el presidente de la República no le han hecho caso todavía de la última reunión que tuvo con los delegados presidenciales, que le dijo que estaban ausentes, pero parece que siguen igual, ¿no? Esta es una situación que realmente no sé cómo se va a terminar, o cambiar a varias autoridades y empezando por el delegado presidencial. Oiga, en Chile hay un déficit habitacional cerca de 700.000 viviendas. Hay más de 1.000 campamentos, los que albergan a más de 71.000 hogares, y el Ministerio está realizando, al parecer, la estrategia de la región del Maule para implementar el Plan de Emergencia Nacional. Pero mi pregunta primero, don Rodrigo Hernández, a ver si nos saca de la duda a nuestros auditores de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Quiero hablar si tiene algún antecedente o algo, ha conversado con el Ministerio de Obras Públicas, o realmente le toca esta pregunta que le voy a hacer solamente a ustedes como Ministerio de Vivienda. por el paso bajo nivel de la 6 Sur. ¿Qué nos puede decir, don Rodrigo? Bueno, entremos de lleno a temas. Las conexiones viales, sobre todo cuando se trata de vías intermedias, Moisés, son espacios en los que el Ministerio sí le corresponde involucrarse. Aquí tenemos, desde que asumimos en abril, varios contratos de arrastre que tuvimos que actualizar, modificar o incluso en algunos casos más extremos liquidar por varias situaciones económicas de empresas contratistas en proyectos de espacio público. Aquí hay que distinguir mucho la línea de trabajo de los contratistas en materia de vivienda, donde afortunadamente nosotros en la región del Maule no hemos tenido mayores complicaciones. La relación con la Cámara ha sido sumamente fluida y hoy día no tenemos ninguna empresa en situación de quiebra o en situación financiera crítica, digamos, que haga obligatoria su paralización de faenas. Pero sí en materia de espacio público, proyectos viales, ha habido de alguna manera inconvenientes asociados a costos o diseños que han sido aprobados cercanos a años 2019, incluso 2020, antes de la pandemia, y que han debido ser actualizados en su manejo de precio. Y eso ha hecho que muchas obras, como las de la 6 Oriente, pero del paso bajo nivel de la 6 Sur, hayan sufrido retrasos precisamente por lo mismo, por la necesidad de liquidar y cambiar ejecuciones o incluso proyecciones de diseño. Y en este caso estamos expectantes porque el proceso ya se inició hace unos 3 meses atrás y estamos ya a puertas de darle continuidad a un proyecto que sabemos que es muy necesario para la ciudad y también esperando ver qué es lo que va a ocurrir también con las discusiones sobre estas mitigaciones, sobre los temas de bypass, que nos interesa mucho conocer más en detalle porque sabemos que hay una situación compleja asociada a los bypass tanto en Talca como en Curicó, que requiere una mayor atención sobre la pertinencia de la ejecución misma del bypass inclusive. Correcto, ya regreso con usted, don Rodrigo Hernández. Tengo a mi lado también, en la otra línea, a don Claudio Montalva, él es analista político. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, José, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, le quiero contar que ya regreso con usted, Claudio, de inmediato, y le quiero decir que voy nuevamente con la profesora Clara Lorca y para que seguir hablando del tema de la violencia escolar. Profesora, ¿qué medidas reales y efectivas debería contar Chile para enfrentar la violencia en los jóvenes y también los adultos? ¿Para qué le cuento cuando uno va conduciendo un automóvil? Y para que no sé qué está pasando con la gente en estos momentos, profesora. ¿Usted nos puede explicar, por favor, qué medida real y efectiva debería contar Chile para enfrentar la violencia? Es una pregunta compleja de responder, Moisés, porque actualmente yo creo que los niveles de estrés a los cuales estamos sometidos, no solamente los adultos, sino también los niños y adolescentes, es bastante alto. Probablemente eso es lo que se ve, como usted bien dice, al momento en que uno va conduciendo un auto, o muchas veces cuando va caminando por la calle también, una mala cara, una palabra dicha en un tono que alguien puede malinterpretar, también puede llevar a algún conflicto. Pero yo creo que más que medidas a nivel chileno, que es un poco más difícil verlo en macro, cada uno de nosotros podemos ir aportando nuestro pequeño granito de arena y haciendo pequeños cambios con las personas más cercanas con las cuales estamos. Empezar a fomentar la tolerancia, empezar a ser respetuosos con la diversidad, empezar a regular también nuestras emociones, los que son papás o los que tenemos contactos con niños más pequeños que están aprendiendo también, ir explicándoles las distintas emociones que pueden ir sintiendo, ir dándole un nombre, ir empezando a ser modelos y ejemplos de formas sanas de relacionarnos con otros. A lo mejor a nivel más macro puede ser un poco más difícil porque eso también requiere el compromiso, la participación de muchas más personas, pero a nivel más micro, en nuestra misma familia, en nuestra misma comunidad, en las salas de clase, en comunidades mucho más pequeñas, podemos ir haciendo pequeños aportes. Y yo creo que ahí esos pequeños granitos de arena se pueden ir masificando, pueden ir aumentando como estas, como las bolas de nieve, que empiezan siendo muy pequeñitas, pero a medida que avanzan en su camino se van convirtiendo en mucho más grandes. Puede tener un efecto, a lo mejor no en el corto plazo, no muy rápido, pero sí en un futuro, de poder transformarnos o ir volviendo a ser una sociedad mucho más tolerante, mucho más mediadora, buscando siempre encontrar soluciones menos conflictivas o menos violentas a los conflictos que se nos va presentando, teniendo presente que siempre van a haber conflictos, siempre van a haber momentos en los que no vamos a estar de acuerdo con otros, pero ahí la pregunta es, ¿de qué manera los voy a resolver? ¿De manera violenta, de manera más agresiva, o voy a tratar de buscar un consenso con esa persona? Correcto, ya regreso con usted, profesora Clara Lorca, psicóloga del programa de acceso a la educación superior de la Universidad de Talca, con quien estamos tratando este tema tan sensible como es la violencia en los jóvenes, y realmente no sé cuándo va a parar esta situación, porque de una u otra manera el gobierno tiene que, lo que pasa en Santiago con los jóvenes, ya es mucho, ya la gente quiere vivir un poco más tranquila. Quiero saludar en la otra línea, que está muy pendiente de lo que estamos conversando, y también está en la otra línea, al Seremi de Vivienda y Urbanismo de esta zona maulina, don Rodrigo Hernández. Pero quiero saludar también a esta hora a la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, quien realmente la vemos en muchas comunas haciendo una labor, una misión espectacular desde su alto cargo. ¿Cómo está, gobernadora Cristina Bravo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos los auditores de Impacto Regional. Muy bien, ya preparándome para salir a San Javier, pero todo muy bien, tranquila, con hartas cosas por avanzar. Harto trabajo, ¿ah? Sí, gobernadora. Sí, y hartas novedades, porque ayer aprobamos en el Consejo Regional 4 facultades delegadas que nos traspasó el gobierno central. Gobernadora, ¿cómo ha estado el gasto regional comparado con otras regiones? Bueno, la verdad es que más que comparar con otras regiones, yo lo que puedo señalar es que nosotros estamos haciendo distintos esfuerzos para avanzar en la ejecución presupuestaria. Muchas de las cosas no dependen de nosotros. Ahí ustedes saben que hay varias programación de gasto que se ha caído producto de la quiebra de varias empresas en la región y en el país, como en el caso de Claro Vicuña, que estaban ejecutando el proyecto de alcantarillado Mariposa y dejaron de ejecutar al menos 2.000 millones de pesos, entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, que es igual es significativo en el gasto. También estamos haciendo distintas gestiones con algunos servicios públicos para que no devuelvan los recursos. Ahí tenemos un tema de incumplimiento de servicios, como por ejemplo el CENSE, que ayer lo hablamos con la ministra del Trabajo y le pedimos que, si nosotros acudimos al CENSE es porque necesitamos llegar con política pública de capacitación a la gente en la región del Maule de acuerdo a las necesidades que tiene. Así que se lo planteamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien hizo cambios, dijo iba a tomar decisiones para hacer cambios, porque no puede ser posible que un servicio no avance con la ejecución del presupuesto, que es tan importante porque significa resolver una necesidad que tienen los vecinos en materia de capacitación en la región. Hace rato que no es usted gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, con quien estamos en estos momentos, nos están llegando estas declaraciones. Otras personas también que son de confiar, que también han dicho de este servicio del CENSE que al parecer no está realizando bien la pega, no se muestran, como ya lo hemos dicho, y el presidente Boric, lo conversé con usted, incluso si yo fuera pitonizo, pero no lo soy, lo conversé unos días antes sin saber que el presidente Boric se iba a reunir con los delegados presidenciales, y le pregunté a la gobernadora regional y ella lo dijo, porque ella es así transparente, ella hace mucho tiempo que está en este servicio público y conoce lo que es. Entonces le dijo el presidente Boric a los delegados presidenciales cuando se reunió con ellos, le dijo, tenemos ausencia de estas autoridades en las regiones, en diferentes regiones, y también de Seremi. Lo dije, y lo dijimos, lo hemos dicho, sin ser de izquierda, gobernadora, sin de ser de derecha, de izquierda dura, de derecha dura, sino es lo que estamos viendo en la realidad. Entonces le quiero preguntar, ¿cómo ha gestionado con los municipios para contar con un banco de proyectos? Bueno, la verdad es que ahí yo quiero señalar que cuando uno quiere distribuir equitativamente el ingreso en la región, perdón, los recursos en la región, es bien difícil cuando hay comunas más pequeñas que no tienen equipos técnicos para presentar grandes proyectos que generen impacto en una ciudad o en una comuna. Y es por eso que junto al alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, él ha estado disponible para firmar convenios y ayudarme también con las comunas más pequeñas, como son San Rafael, Retiro. Este convenio consiste en que ellos van a ayudar con asesoría técnica, también con mostrar los proyectos más grandes que tiene la comuna de Talca para que estos proyectos se puedan replicar en las comunas más pequeñas donde no cuentan con grandes equipos técnicos en la SECPLAN. Ustedes saben que para que nosotros podamos tener ejecución presupuestaria, obviamente también tenemos que levantar cartera de proyectos. Estamos viendo levantando cartera con algunos municipios. Para eso es fundamental el apoyo que los municipios más grandes le dan a los más pequeños, y tenemos el compromiso de seguir avanzando con otros municipios y el convenio con la Municipalidad de Talca. Queremos firmarlo después con Constitución, Pencahue, Curepto y se sumaría Longaví, porque para nosotros no hay comunas de primero, de segunda, y es fundamental trabajar en conjunto con los servicios públicos y con los seremis para que podamos ayudarlo a levantar cartera, pero además hacernos cargo de distintos programas que tenemos en la región y problemas también que tenemos que resolver. Y escuché que está también en el panel nuestro seremi Rodrigo Hernández, seremi de la vivienda, con el cual hemos trabajado juntos. La verdad yo le quiero agradecer porque estamos tratando de levantar alguna iniciativa y haciéndonos cargo de algunos problemas que no tienen financiamiento, proyectos habitacionales que están desfinanciados en la región del Maule, donde nosotros los gobernadores regionales, particularmente en la región, junto al Consejo Regional estamos disponibles a hacernos cargo de los proyectos desfinanciados de vivienda que existen, como lo hicimos hasta hace poco. Ya regreso con usted, señora Cristina Bravo, gobernadora de la región del Maule. Don Rodrigo Hernández, la gobernadora, recién lo consignó a usted, que están trabajando mancomunados, se llama eso, y que realmente es positivo, Rodrigo. ¿Qué le parece? Bueno, yo, además de saludar a nuestra gobernadora Cristina Bravo, que está conectada en esta sesión, y a Clara también, que está, digamos, como profesora, hablando sobre el tema de violencia, yo, sobre el tema de la gobernadora, es necesario destacar, Moisés, la voluntad que tiene el gobierno regional y el liderazgo de la gobernadora de poder trabajar articuladamente, como bien ella dice, en el fondo, de qué manera nosotros levantamos la ejecución presupuestaria de la región. Justamente el objetivo ahí no es tanto mejorar un número de rendimiento de presupuesto, el objetivo es que el presupuesto grafique, en el fondo, que estamos haciendo cosas para la gente de la región. Cuando el presupuesto se incrementa o aumenta su gasto, significa que estamos movilizando recursos para poder ayudar a la gente de la región del Maule. Y ese es el objetivo de todo servicio público. Este año nosotros logramos aprobar, gracias a la voluntad de la gobernadora y el Consejo Regional, varios recursos para rescatar proyectos que nosotros considerábamos muertos. Era cartera de proyectos inmóviles para el Ministerio de Vivienda. Y el próximo año nosotros vamos a hacer un ejercicio un poco distinto, porque en años anteriores lo que se ha hecho es que la identificación presupuestaria, es decir, la plata que tiene el Ministerio para poder funcionar durante un año, después de la aprobación de la ley de presupuesto, se identifica, es decir, se ve cuántos proyectos tenemos y cuántos calzan para ese marco presupuestario cerca de febrero o marzo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que inmediatamente después de la votación del Senado, de la aprobación presupuestaria, y de hecho ya lo estamos haciendo con la aprobación que ocurrió en la Cámara de Diputados, de la cartera de vivienda al menos, definir cuáles son los proyectos que tenemos hoy día para financiar nosotros y cuáles van a tener problemas seguramente en ejecución durante el 2023 para poder pedirle colaboración al gobierno regional. Y ahí sabemos también que contamos con esa ayuda, porque sé que la gobernadora, de hecho lo ha dicho en varios momentos, que el tema de vivienda es prioritario. Tanto es así que alguna de las novedades más interesantes que van a llegar exclusivamente para esta región en la ley de presupuestos tiene que ver con la gestión política que ha desarrollado la gobernadora en distintas instancias para poder levantar temas de vivienda en más actores, es decir, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino también el gobierno regional, que también le corresponde asumir nuevas funciones de planificación urbana inclusive. Entonces, para nosotros es tremendamente importante trabajar de manera mancomunada, como dice la gobernadora, y entendiendo también que nos venimos a sumar un liderazgo. O sea, en el fondo, lo que ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric es relevar el rol y el protagonismo que tienen los gobiernos regionales. Eso es una línea de gobierno. y por lo tanto nosotros en esa misma línea nos ponemos muy a la disposición de esa estrategia regional que van guiando los gobernadores regionales, y en este caso nuestra gobernadora Cristina Bravo, para trabajar desde todo el gabinete justamente en pos de este mismo objetivo. Ya regreso con usted, quiero una información que me está llegando en estos momentos, gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, profesora Clara Lorca, y también está con nosotros don Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda, y también a nuestro lado está Claudio Montalva, el analista político. Quiero decir que en Talca también está viviendo la delincuencia desatada que se vive en todo el país, y lo peor es que locatarios del centro, o sea, casi a 3 cuadras de la Plaza de Armas, están siendo amenazados por el cartel del Tren de Aragua. Señora, señor, ¿cómo es posible? Autoridades de la región, no se lo digo a la gobernadora de la región del Maule, que esté ocurriendo esto en la región del Maule. Fueron amenazados. Conversé con las personas ahí, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Me llamaron prácticamente la familia llorando, asustada. Le tienen fotos de ello. Qué triste esta situación que está pasando, Claudio Montalva. ¿Me puede dar respuesta a este sensible tema, por favor? ¿Y qué pasa con las autoridades? La de seguridad pública, es que hay un entrevero entre ellos, entre el subsecretario de prevención del delito con los fiscales. Ahora realmente que dice que el subsecretario, la delincuencia ha bajado, mientras que los fiscales dicen que esto ha aumentado terriblemente. Realmente, significativamente, Claudio, por favor, denos la solución usted a los que tienen que realmente ver esto, lo que está pasando aquí en Talca. No me comprometa tanto, Moisés, para dar soluciones a temas tan complejos, ¿eh? Pero, bueno, primero saludar a Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda, a Cristina, a la gobernadora regional. Mira, tenemos un problema complejo respecto al tema de la delincuencia y los indicadores de criminalidad, que son altos hoy día, pero además son crímenes o delitos muy fuertes, ¿vale?, cuando estábamos acostumbrados. Entonces acá insistimos, si la Policía de Investigación o el Estado en este momento no traspasa los recursos, las competencias para que se haga bien la pega, tanto a nivel de Fiscalía como a nivel de Policía, estamos en una situación muy compleja, porque al final del día los delincuentes se organizan mejor, más rápido, y tienen más recursos que las propias policías para poder, digamos, delinquir. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo gigante. Pero vinculado con lo mismo, Moisés, mira, la gobernadora regional hablaba recién respecto al tema de la inversión y el gasto público. Yo creo que en la región de Maule se ha hecho un gran esfuerzo, y efectivamente lo que dice la gobernadora es muy real. Falta mayor cantidad de cartera de proyectos y falta, digamos, la asesoría técnica para poder, digamos, levantar esta iniciativa y que el gobierno regional lo pueda financiar. Yo, lo hemos conversado también en paneles anteriores, ¿cuánta falta hace que de una vez por todas se concrete la ley de descentralización y desconcentración de la gestión pública para que la gobernadora regional pueda tener los servicios a su cargo y pueda también apurar el trámite? Porque el caso del Sense ya se convierte en emblemático. Ya ha pasado harto rato, no ejecutan la plata, la devuelven, cuando evidentemente hoy día tenemos cesantía en la región del Maule y si las personas estuviesen incapacitadas podrían acceder a una mejor fuente laboral y a mayores ingresos. Entonces yo creo que espero en realidad que el gobierno avance rápido en el tema de la desconcentración de la gestión pública y los servicios públicos puedan tener una vinculación más directa con la gobernadora regional para poder financiar los proyectos e iniciativas que tengan real impacto en la región del Maule y no solamente sigamos ejecutando programas nacionales que a veces tienen, digamos, bastante poca relación con lo que los maulinos y las maulinas requieren. Gracias, Claudio. Profesora Clara Lorca, psicóloga del Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de Talca, ¿existen factores desencadenantes o factores de riesgo de los chilenos para la violencia? No solamente de los chilenos, sino que en las personas sí pueden haber factores de riesgo para favorecer la presencia de conductas violentas. Bueno, aprovecho de saludar también a los demás invitados, a la gobernadora, al seremi, que también están con nosotros hoy día. Por lo general, en la actualidad, yo creo que una de las cosas que más puede influir, más que en la aparición de conductas violentas, en que se puedan estas reproducir, tiene que ver el hecho del acceso que tienen, sobre todo los niños, los jóvenes, a los medios de comunicación, especialmente a las redes sociales y a Internet. Antiguamente, probablemente todos los que estamos hoy día en esta conversación, el acceso a la información y a los medios de comunicación era mucho más restringido. Ahora ocurre algo y uno lo sabe casi inmediatamente cuando está ocurriendo. Y ahí el filtro, sobre todo de los adultos, de cuál es el contenido que están viendo nuestros niños, nuestros adolescentes, cuáles son las amistades que están teniendo en esas redes, en estas redes sociales, que muchas veces los adultos nos cuesta un poco más manejar, va a ser bien importante también no estar ahí al lado de ellos cuando estén a lo mejor revisando su Instagram o su TikTok, pero sí ir poder sabiendo quiénes son sus amigos, con quienes chatean, con quienes están teniendo contacto, cuál es el contenido que están viendo, e ir conversando también sobre todo con los más adolescentes, qué es lo que les parece cierta información que va apareciendo, ir también hablando sobre todo en estos temas más de violencia. Y yo creo que más que un factor de riesgo, sí, el estar en un ambiente donde se vive la violencia de manera más cotidiana o sea naturalizado, puede ser un factor de riesgo muy importante para que niños y adolescentes lo puedan replicar posteriormente. Muchas veces también el ser parte o el querer pertenecer a un grupo lleva a que muchos adolescentes, sobre todo, se vean un poco obligados a realizar actos que no quieren hacer, como para demostrar que son más bacanes, como dicen ellos mismos, o que están por sobre la ley. Ellos también dentro de su edad piensan que a ellos no les va a pasar, que si realizan algo un poco reñido con la ley o con las buenas costumbres o con lo que dicta la ley social y no los pillan, no les va a pasar nada porque eso les pasa a otros, eso es habitual. O es algo esperable dentro de la edad, entre los 13, los 17 años. Pero también hay que hacerle entender de que eso no está bien, no es correcto, y ahí ya es papel de los adultos que estamos alrededor de los jóvenes, poder sentarnos a conversar con ellos y reflexionar sobre todo esto. Ya regreso con usted, profesora Clara Lorca. Gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, quiero decir esto, que prendió harto cuando dijimos al comienzo de este programa que de los camioneros de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte de Carga. El lunes me llega ya del secretario ejecutivo Valdemar Higueras. El lunes, Moisés, nos reuniremos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a las 8 de la mañana y a las 11 horas con el presidente de la Confederación de Producción y el Comercio y después con la SOFOFA. Y de ahí tomaremos alguna determinación por esta situación que está ocurriendo en el país, por la violencia en la Araucanía, por la alza de los combustibles, entre otros temas que no voy a detallar porque me dice que me pide reserva. Gobernadora, el presidente Boric aseguró que los delegados presidenciales se iban a terminar por su inoperancia. Sin embargo, hasta ahora siguen en sus puestos. ¿Alguna reflexión, gobernadora Cristina Bravo? Bueno, primero que todo quiero saludar a la profesora Clara, quien no la había saludado. Respecto de los problemas de seguridad pública que hay en el país y en la región del Maule, yo quiero destacar que si bien es cierto, nosotros los gobernadores no estamos a cargo de la seguridad pública. Así es. Nos hemos puesto a disposición de carabineros, de la PDI y del Ministerio Público para poder evaluar y ayudar y hacernos cargo de esta problemática que tenemos hoy día. Y esto dice relación con el proyecto de helicóptero que estamos pronto a firmar el convenio el día martes en el Consejo Regional. Además, ya vamos a ingresar otro proyecto para carabineros de 122 carros policiales que va a permitir que carabineros haga mejor su trabajo. Estamos financiando varios diseños de infraestructura para cuarteles en Curicó, también en la comuna de Cauquenes. Y respecto de la pregunta, lo de Talca, quiero yo relevar lo de Talca, lo que le pasó a estos comerciantes. Le voy a pedir después el dato por interno para ver cómo nos podemos acercar. Ningún problema, conversar con ellos, porque la verdad es que nosotros también lo que no hemos podido avanzar con las organizaciones de la sociedad civil, en materia de seguridad pública, que no alcanzaron a postular al 7%, nosotros estamos apoyando también, tenemos varias iniciativas que permiten también fortalecer la seguridad pública, que son proyectos que nos presentaron dos instituciones privadas, dos fundaciones que están ayudando también a trabajar y a intervenir en materia de prevención del delito. Y en el caso de Curicó tenemos la Fundación Curicó Acción, que nos presentó un proyecto de 10 cámaras de teleprotección para las arterias principales de la comuna de Curicó y también dos pórticos que van a permitir tener más herramientas para poder, para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo. Y en el caso de la provincia de Talca y otros sectores, tenemos también una presentación de un proyecto de intervención social que nos va a permitir la prevención del delito con la Fundación Urbanismo Social. Correcto. Pero respondiendo a la pregunta respecto al delegado, yo quiero destacar que en la región del Maule es una de las pocas regiones que nosotros trabajamos de manera coordinada con el delegado. Yo siento que con el delegado regional Humberto Aquebeque Díaz y también con el delegado de la provincia de Curicó y los delegados de las otras provincias. Yo sé que no es fácil porque la ciudadanía se confunde, pero el presidente Gabriel Boric se comprometió a terminar con la figura del delegado. Pero yo quiero ser súper honesta, yo creo que la figura del delegado va a terminar en términos de figura, de nombre, delegado presidencial regional, pero siempre tiene que haber un representante del presidente o presidenta de la República. Entonces, a lo mejor se está buscando por parte del gobierno transformarlo en un coordinador regional o en un seremi que pueda bajar la política pública del gobierno. Yo creo que lo que ha avanzado el presidente Gabriel Boric con lo que se comprometió es que él quería que cuando que las regiones tuviéramos más poder y más autonomía. Y en ese sentido yo le dije al principio del programa, estimado Moisés, que el viernes, ayer, traspasamos en un consejo extraordinario, aceptamos 4 facultades que nos estaba pidiendo el presidente de la República, y una de esas, usted tiene la primicia. Nosotros, a contar de los próximos, en 6 meses más, me va a tocar presidir la Comisión de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente, que hoy día es presidida por el delegado. Nos va a tocar también presidir el Consejo Regional de Capacitación en los próximos 2 meses, que antes no se hacía en las regiones. Nos va a tocar también estar a cargo de la concesión de uso de bienes gratuitos, que hoy día es un trabajo que hacemos mancomunado con bienes nacionales, pero ahora va a ser vinculante al gobierno regional del Maule. Y cuarto, nosotros vamos a fijar las vías de acceso a los ríos y a las playas en cada una de las regiones. Entonces, esas son facultades que no se conocen, son poco conocidas. Así es. Que de las 4 hay 2 que llevaba el delegado y ahora las vamos a llevar nosotros como gobernadores regionales, pero obviamente hay temas que son fundamentales para algunos gobernadores. Por ejemplo, para el gobernador de la región metropolitana, para Claudio Rego, a Claudio le interesa mucho hacerse cargo de los temas de seguridad pública. Y si ustedes me preguntan a mí como gobernadora, yo necesito que desde el gobierno me den más facultades para poder trabajar, seguir trabajando más con las comunidades y hacerme cargo de los problemas que existen, porque en el fondo nosotros somos quienes llevamos los recursos en la región del Maule y administramos los recursos que son de todos los maulinos. Pero es importante también lo que dijo nuestro seremi Rodrigo Hernández. Rodrigo dijo claramente, no puedes, o sea, que yo lo refuerzo con esta reflexión, no puede ser que todos los años estén, que es la gente de la política, el otro día me lo dijo un alcalde, me dijo gobernadora, no puede ser que la gente de la política todo el tiempo esté evaluando la ejecución del presupuesto cuando ustedes están haciendo cargo de muchos problemas que van mucho más allá de las cifras, como lo dijo Rodrigo Hernández. Nosotros hoy día no le vamos a devolver recursos al gobierno. De hecho, tenemos muchos proyectos que ya están aprobados. Tenemos un proyecto con la Fundación Huella Local donde vamos a generar 24 diseños de proyectos de agua potable rural para avanzar en la región del Maule. Tenemos proyectos con la Fundación Innova y con las fundaciones que con la Fundación Innova para trabajar en el emprendimiento, con la Fundación Curicó Acción para trabajar en materia de seguridad pública, lo mismo con urbanismo social. Entonces estamos haciendo cosas, pero no es llegar y gastar la plata, porque ustedes saben que cuando nosotros aprobamos un proyecto, ese proyecto se va, hay que firmar un convenio, se va a la Contraloría lo manda a la Dirección de Presupuesto. y de ahí la vuelta es muy larga, son 2 o 3 meses. Entonces, yo lo que puedo garantizar es que estamos haciendo esfuerzos para no devolver recursos. Lo más probable es que a lo mejor nosotros podamos partir con un saldo inicial de caja, pero la plata sigue quedando en la región. Entonces, yo siento que eso es lo que tenemos que invitar a discutir a la ciudadanía, hacerlos parte, pero además es lo que dijo Claudio con Rodrigo, hoy día tenemos que ser capaces de levantar iniciativas, de levantar proyectos, de levantar carteras. Esa es la invitación que yo le hago a los servicios públicos, pero no vengan, no levantemos cualquier cartera, es lo que hemos estado haciendo con Rodrigo Hernández en materia de vivienda. Así es. Él vio cuáles eran los proyectos junto al Servio, vio cuáles eran los proyectos que no tenían financiamiento, los trabajamos en conjunto con los distintos grupos habitacionales y nos hicimos cargo del problema. Lo mismo en materia de salud pública, nos estamos haciendo cargo de la lista de espera, de rebajar la lista de espera en prótesis de cadera, prótesis de rodilla, y también estamos colaborando con el Servicio de Salud del Maule en el financiamiento de la construcción de distintos CESFAM, de distintas postas. Eso es levantar cartera en conjunto, eso es levantar cartera con los alcaldes, conversando con ellos, discutiendo los temas y centrándose en las necesidades que tiene la gente. O sea, tampoco pretendan los servicios públicos que van a llegar y van a ingresar un proyecto al gobierno regional que no se ha conversado con la gobernadora, que no se ha conversado con los consejeros regionales y que no refleja las necesidades que tiene la gente en el Maule. Eso, mi querido Moisés. Ya regreso con usted, gobernadora, y nos dio realmente unas primicias, tal como lo dijo usted. Oiga, voy con don Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda y Urbanismo de esta zona maulina. Lo voy a reiterar, porque hay mucha gente que está participando, realmente es espectacular, yo realmente estoy... la fineza que tiene la gente, los auditores en Radio Mágica y Amiga, y también la gente que nos escucha por diferentes redes sociales. Y quiero volver con don Rodrigo Hernández. En Chile hay un déficit habitacional cerca de 700.000 viviendas. Hay más de 1.000 campamentos los que albergan a más de 71.000 hogares. Mientras el Ministerio está realizando la estrategia de la región del Maule para implementar el Plan de Emergencia Nacional, lo terrible, así es, lo terrible de todo este tema es que muchas empresas constructoras, ya lo decía la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, e inmobiliarias, han quebrado. ¿Cómo entonces se podrá solucionar el déficit habitacional? Además, hay cientos de campamentos que se han levantado a las orillas de la ciudad. Es cosa de mirar, es cosa de ver. ¿Para qué le voy a decir a don Rodrigo Hernández cuando él me tiene que dar clase a mí? Porque ¿quién soy yo al lado de él? Rodrigo, el Ejecutivo, los legisladores, ¿no ven esta realidad? ¿En qué mundo viven estos? Rodrigo Hernández le va a dar la solución y también la respuesta. Me complica con su introducción, ¿no? Usted sabe cómo soy yo, Rodrigo. Toda la vida. Mire, sobre la respuesta a la crisis de habitacional que estamos viviendo nosotros hoy día, en el caso de la región del Maule, creo que es muy interesante ver qué es lo que va a pasar ahora con la discusión y la votación en el Senado de las partidas presupuestarias que tenemos para el año 2023. En el caso del Maule, nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos pedido un incremento del 31% en las partidas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el famoso DS49, que son las viviendas para las familias más vulnerables del país. Y además pedimos un incremento de... Se nos había recomendado en el fondo solicitar un financiamiento para 700 unidades de vivienda integrada y nosotros solicitamos 2.100 para el próximo año, porque creemos que podemos hacerlo mucho más y mucho más rápido. En materia de la estabilidad de las constructoras, lo dije al principio, las constructoras en materia de vivienda no están pasando por un riesgo financiero, al menos en la región del Maule. Sí, en otras regiones del país hay algunas empresas de escala nacional que están teniendo algunas dificultades financieras. Afortunadamente ese no es nuestro caso, pero sí es clave, un poco colgándome de lo que decía nuestra gobernadora Cristina Bravo recién, es la estrategia conjunta para aquellos elementos que complementan las soluciones habitacionales. Porque cuando la gente dice el problema de vivienda es un problema de cómo construimos más casas o más departamentos, eso es una parte del problema, porque la otra parte del problema es habilitar terrenos, es dar factibilidad, es garantizar que las zonas en donde construimos tengan agua, que tengan conexiones viales, que hayan conectividades lógicas entre una zona de una ciudad con la zona en la que queremos extenderla para poder seguir construyendo vivienda. O sea, todos esos factores requieren de un financiamiento adicional. Y ese financiamiento adicional habitualmente no se cubre con el subsidio de la vivienda, porque el subsidio de la vivienda buscamos gastarlo más bien para la construcción de la casa o la construcción del departamento, sino que en otra clase de líneas de financiamiento. Y ahí es clave lo que podemos hacer de manera mancomunada. Lo que nos ha pedido nuestro delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque, es que de alguna manera establezcamos conexiones de trabajo directas con el gobierno regional, porque el gobierno regional siempre ha dicho que está disponible para ayudar los financiamientos, pero también es necesario ser responsable en la forma en que lo hacemos, es decir, el gobierno regional no va a formular el proyecto y además va a entregar el financiamiento y además lo va a cobrar y además lo va a gestionar. El gobierno regional lo que puede hacer es evaluar proyectos, analizar su pertinencia, hacer su articulación política y financiarlos, pero quienes debemos presentar proyectos también somos los otros sectoriales. Entonces, es muy importante que cuando nos ponemos a la misión, por ejemplo, en una comuna que requiere una determinada cantidad de viviendas para poder seguir construyendo, no solamente piense en la cantidad de viviendas que tiene que hacer, sino también de qué manera otro paquete de financiamiento puede incorporarse a esa gestión para garantizar que las viviendas lleguen con seguridad, con conectividad, al lugar en que se van a construir. O sea, en el caso, lo tuvimos el día de ayer mismo, el viernes, con el equipo de la gobernadora, la propia gobernadora y los equipos del ministerio, revisando situaciones específicas para, por ejemplo, Maule o Talca o las conexiones sur, que son de comunas que los últimos 4 años han crecido cerca de 40.000 personas nuevas, habitantes nuevos, y que requieren una mayor conectividad. También que requieren mucha vivienda, pero también requieren de una mejor conectividad, sobre todo en conurbaciones tan grandes como las de Talca con el resto de las ciudades anexas. O sea, la cosa no es ninguna gracia para nadie acceder a un derecho a la vivienda en un lugar que está del todo alejado o sin una conectividad o sin una vía clara para poder conectarse con el resto de la ciudad o la salida de la ciudad o con la ciudad que tiene al lado. Entonces, si queremos pensar en grande, entonces tenemos que hacerlo de una pura vez y bien en grande, pensando en las capacidades que tienen las intercomunas de poder ir desarrollando sus propias soluciones viales, de transporte, etcétera. Y por eso ahí el gobierno regional es un actor particularmente clave, sobre todo para lo que viene ahora en 2023, pero debemos hacerlo de manera ordenada, porque no podemos dar estas discusiones tarde, tenemos que dar estas discusiones apenas se apruebe la ley de presupuesto. Nosotros inmediatamente deberíamos identificar presupuesto y decir, vale, ¿cómo avanzamos hacia la siguiente fase? Porque luego no podemos, en el fondo, lamentarnos de pucha, no logramos ejecutar tal o cual partida presupuestaria o tal o cual proyecto porque llegamos tarde a presentarlo al gobierno regional o la colaboración que tenemos interministerial, digamos, entre distintos seremis. Por eso es tan importante ese trabajo mancomunado como el que relata la gobernadora, no solamente entre nosotros en materia de vivienda, sino también con el gobernador con el delegado presidencial regional, que es justamente quien tiene que articular estas funciones que tenemos nosotros los seremi. Cuando el delegado me llama, yo tengo que responderle inmediatamente, porque si es que necesito priorizar alguna cosa o ordenar alguna cosa en función de la línea de gobierno, es nuestro delegado presidencial regional quien nos ordena justamente y es el interlocutor que hace esta gestión política, y por eso es importante su figura. Yo sé, Moisés, que ahí se plantea críticas sobre la figura de los delegados presidenciales regionales, pero es de vital importancia y además que hoy día tenemos afortunadamente un buen rendimiento. No es de mi cartera y me corresponde decirlo, pero efectivamente hemos tenido una disminución de las comisiones de delitos de alta complejidad o de mayor connotación social en la región del Maule desde el 2017 a la fecha, ha disminuido cerca de un 16%, y eso gracias a una muy buena gestión que ha hecho nuestra coordinadora regional de seguridad pública, María José Gómez, junto con nuestro delegado presidencial regional, junto con la gobernadora, porque si es que no tuviésemos a la gobernadora del lado del apoyo para lograr distintos financiamientos, tampoco lograríamos capacitar o equipar a nuestras fuerzas de orden y seguridad también para poder hacer una mejor respuesta. Y por eso esa misma capacidad de articulación tiene que traducirse necesariamente en todas las otras carteras ministeriales, porque todos tenemos que ponernos a disposición de esta gran estrategia regional. Correcto. Y con este tema de... Este es un primavera, Roberto Ramos, ¿cierto? A ver, escuchemos. Así es, y me preocupa el tema de Talca, también está viviendo la delincuencia desatada y también que se vive en todo el país. Lo peor es que los locatarios del centro están siendo amenazados por el cartel del Tren de Aragua. Esta gente quedó realmente muy asustada. Le mandaron fotos de la familia, le mandaron fotos de dónde viven esta gente. ¡Qué terrible! ¡Qué atroz! Si ahora matar a una persona no cuesta nada. Es que es cosa de ver las noticias a través de la televisión, de la radio. todos los días muertos. Voy a matar a este y lo mato nomás. Es como que ver ahí y asesinan y crimen en todos lados. No sé, yo no conozco en todo caso, disculpa Rodrigo Hernández, que yo no conozco aún, y que gente la misma de ahí, de la misma oficina ahí, dicen que la Serimi gobierno y la de seguridad pública prácticamente no se mueven de sus asientos. Disculpa que te lo diga, pero yo no la conozco a ninguna de las dos. Así que, bueno, y con este tema quiero ya ir despidiendo, estamos un poco pasados del horario, a la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo. Muchas gracias, gobernadora, y hasta cualquier momento también, sí, estamos medio rapidito, Roberto Ramos, gracias, y también quiero despedir a la profesora Clara Lorca, que en cualquier momento vamos a seguir con ella. También quiero despedir a don Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda y Urbanismo. Gracias, Rodrigo, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés. Voy a coordinar ahí con la Seremi de Gobierno y con la Seremi de Seguridad Pública para que puedan participar en el programa también. Algún día. Gracias. Gracias, Rodrigo. No, pero usted no tiene problema estar acá, Rodrigo. Ojo, esta es su casa. Usted nació con este programa. Muchas gracias, Moisés. Chao, un abrazo. Cuídese. Profesora Clara Lorca, muchas gracias. Hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Y saludos. Que tengan un lindo fin de semana. Ya, ok, muchas gracias. Oiga, quedaron hartas preguntas, profesora, por si acaso. Me imagino. La voy a volver a molestar, Ya, ahí estaremos. Es un agrado, conversar con académicos de diferentes áreas de su universidad, profesora. Así que muchas gracias y cuente con Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. Ya, muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo, cuídese mucho. Igualmente. Nosotros nos vamos de inmediato a quienes hacen posible, ya seguimos con Claudio Montalva, por supuesto, quienes hacen posible este programa Impacto Regional y también los avisos importantes de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen. Le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur, y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen, es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. El camino que lleva Belén. Baja hasta el valle. 11 de la mañana con 30 minutos, 11 con 30. ¿Cómo pasa la hora, Roberto Ramos? ¿Eh? ¿Te saludé o no al principio? No, me castigo, Roberto Ramos, porque él está, me está acompañando en esta jornada de día sábado 19 de noviembre del 2022. Así es, pasa el tiempo muy rápido, Roberto. ¿Eh? Realmente con todas las hartas informaciones muy complejas que hemos tenido durante este año, mucha gente dice ojalá se termine la violencia, ojalá de una vez por todas se termine la pandemia, que realmente han tenido que cerrar el hospital de Curicó específicamente para las visitas, porque realmente, y hay en una empresa que les quiero contar, una empresa que está construyendo la hidroeléctrica Los Cóndores, hay una un brote de sarna. Realmente me están contando recién, le voy a recabar más informaciones, señora, señor, que realmente hay como ya como 8 o 10 personas que incluso estas personas contagiaron a la familia. Qué terrible, ¿eh? ¿Qué pasa con las autoridades? Vuelvo a lo mismo. Si está bien ser del gobierno y defenderlo, pero la gente no lo ve así. Y no es porque yo sea de derecha, de izquierda, del centro, de izquierda, o de derecha, de derecha. Es cosa que ellos han denunciado, me cuentan así, al pasar varias veces estas situaciones que está ocurriendo en esta empresa, y prácticamente ellos prefieren pagar las multas y seguir trabajando. Y tanto que dicen que nosotros somos del pueblo, ayudamos a los trabajadores, pero parece que tampoco se ve la directora y la seremi de este rubro como es la como del trabajo. Voy a saludar mejor a los siguientes invitados. Está en una de las líneas el presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez, Felipe Ramírez. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Regional en Radio Mágica. Y amiga, gusto saludarlo. Buen día, don Moisés, buen día a quienes están escuchando el programa Impacto Regional. Muy atentos también a los panelistas anteriores, muy buenos temas han salido hasta el momento. Esperamos estar a la altura de las circunstancias. No, por supuesto, si aquí usted es una persona conocida y de casa, pues Felipe, ¿ah? ¿Eh? Oiga, quiero saludar en la otra línea a don José Luis Álvarez Tartari, militante de Demócrata Cristiano y abogado. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. José Luis, no, parece que se perdió. Voy a ir a la otra línea. En la otra línea está el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, esperamos conversar de todos los temas que hoy día están perjudicando o beneficiando a nuestra ciudadanía. No se mueva de ahí, Gerardo, porque está saliendo como que si estuviera nuestro lado acá, ¿ya? Es lo que le pido, para que lo importante es que no me escuche bien la gente a mí, a lo mejor, pero lo importante para mí son los invitados. Ellos son los que tienen que, la gente tiene que escucharlo, su respuesta, sus declaraciones. Oiga, si me permiten, quiero saludar a la señora Sonia Garrido. Recibe el saludo de su esposo, don José Barreras. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Así es, don José Barrera, entonces, lo saluda su señora Sonia Garrido. Qué tremendo evento Bansena, don José. José Barrera, grande. Alfonso Ibarra, como siempre, participando aquí por todas las redes sociales y haciendo algunas preguntas para nuestros panelistas. José Ibarra, un abrazo para usted. Don José Faunde, don Beto Beto. ¿Tú lo conoces, Roberto? Él es de Canadela. Él lleva años ahí, don Beto Beto, presidente de Canadela. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora madre, de la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don José Martínez, doy el café Monkey Coffee ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. José Martínez, dueño del café Monkey Coffee. Don Rodrigo Espinosa, dueño del Punto Color. Y también don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. Don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Ya vamos con más saludos, porque ahora realmente este tema es importante, el cual lo conversé al principio del programa. ¿Está José Luis Álvarez Tartarilla? No, ya me lo vamos a esperar. Bueno, vamos a ir con don Felipe Ramírez, está Claudio Montalva también, analista político, está don Gerardo Castillo. Para que ustedes sepan, lo hemos estado dando en exclusiva acá. Talca también está viviendo la delincuencia desatada que se vive en todo el país, y lo peor es que locatarios del centro, solamente a 3 cuadras de la Plaza de Armas estoy hablando, están siendo amenazados por el cartel del Tren de Aragua. Le tienen foto de donde viven, de su familia, de sus pequeños hijos. Realmente, ¿cómo es posible que la autoridad de la región que esté ocurriendo esto en la región del Maule, cuando años atrás pregunté yo si los atentados en un programa, justamente en el Monkey Coffee, me acuerdo perfectamente quién eran los invitados, y pregunté si estas cosas de los atentados, de los portonazos, iban a llegar aquí a la región del Maule. Casi me mataron. Y eran los del gobierno, por supuesto, en ese tiempo. Casi me mataron por decir que caso eso, hechos que estaban ocurriendo en Santiago, en la Araucanía, iban a llegar acá. Bueno, siempre en el mismo tema, señora, señor, la violencia. Por cierto, los carteles de la droga, los crímenes. Resulta que el subsecretario de Prevención del Delito y los fiscales, pongan atención, no se ponen de acuerdo estos señores en las cifras. Por un lado, este es su secretario, se señala que los delitos han bajado, pero por la vereda del frente dicen lo contrario, me refiero a los fiscales. En el instantanto, el ciudadano común, como Claudio Montalva, como Felipe Ramírez, como José Luis Álvarez Tartari, como Gerardo Castillo, y usted, señora, señor, que nos escucha y que está participando mucho en las redes sociales, el ciudadano común sufre las consecuencias de una violencia descontrolada, sin control. Las encerronas siguen a la orden del día. Hay industrias que han sido saqueadas 2 veces y 3 en una semana. Carabineros se encuentra totalmente sobrepasado porque falta dotación y porque los delincuentes, la mayoría extranjeros, no tienen ningún respeto por la autoridad policial. Es más, ya es común leer en las redes sociales cómo la gente pide que los militares salgan a la calle. Le quiero preguntar, ¿quién viaja por todo el país, de norte a sur y de cordillera a mar? Y me refiero al presidente de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Quiere centrarse en este delicado tema, Felipe, por favor? ¿Y cuál es la solución? ¡Ahora! Usted ha hecho una introducción bastante apocalíptica de lo que está sucediendo en este país. Evidentemente, las cifras que maneja Carabineros con Stop son diferentes a las que maneja Paz Ciudadana y son diferentes a las que maneja el gobierno. Sí hay claridad en cierto punto de cosas. La percepción había disminuido hasta el año 2021 y tuvo un aumento en el año 2022 alrededor del 20%. disminuyeron una serie de acciones violentas. Las que aumentaron y que son de mayor connotación social y que usted acá le ha indicado, efectivamente son los portonazos, son los robos con violencia y los homicidios. Los homicidios subieron, según las cifras de estas tres instituciones, cerca de un 54%, cuestión que numéricamente puede ser menor, pero estadísticamente es importante la cifra de aumento. Evidentemente, la situación más crítica, a nuestro entender, como usted me dice que yo recorro de norte a sur, evidentemente hay una situación crítica en lo que es el sector norte de nuestro país, la región de Arica, la región de Tarapacá, la región de Antofagasta, con un flujo migratorio no controlado, digamos, por parte de la autoridad, y que permean a la zona sur, digamos, de nuestro país, y en Talca, digamos, no estamos siendo ajenos. A mí me preocupan dos cosas en esto, tres cosas en este sentido. Primero, la capacidad que tiene el gobierno para no llegar después de que estas situaciones ocurran, y aquí la Subsecretaría de Prevención del Delito, debiese potenciarse, porque, don Moisés, no nos hagamos los ciegos, la encargada de prevención del delito a lo sumo son 5 personas para la región. Por lo tanto, debiese haber un aumento ahí de personas técnicas que pudiesen visualizar un trabajo conjunto con las policías. Lo segundo, y saludamos que esta semana se entregaran una serie de aportes en vehículos motorizados para la policía uniformada, lo cual va a contribuir a que bajen aún más los índices de percepción con un mayor despliegue de la policía de carabineros en la región del Maule. Saludo aquí al gobierno regional, que fue quien puso los dineros para la compra de estos vehículos. Y como tercera medida, yo creo que hay que trabajar fuertemente con los barrios donde están ocurriendo estas situaciones, pero con una inteligencia policial que entiendo hasta la fecha estamos muy al debe en esa instancia. Entonces, claro, como no tenemos una inteligencia policial que pueda abordar de buena forma esta situación, que pueda detectar estos focos de violencia o estos focos delictuales, estamos, digamos, un poco a ciegas y a tantas en dónde se debe, digamos, colocar el foco de esta situación. Ahora, lo que usted relata es un hecho bastante grave. Me imagino que usted ya colocó esos antecedentes en el Ministerio Público para que se investiguen. La gobernadora también se lo solicitó por interno y va a ser, me imagino, materia esta semana de reuniones entre la encargada de seguridad, entre las policías, para detener una cuestión que no queremos que se expanda en esta ciudad. Correcto. Voy con, este tema lo comencé a hablar en el primer bloque con Claudio Montalva. Claudio, hágase cargo de esta situación que está pasando. Y yo le digo específicamente ahora de lo de su secretario de Prevención del Delito con los fiscales. O sea, ya los problemas son variados, como dice. Pero efectivamente, yo insisto, mientras no tengamos la capacidad de poder colocar recursos donde se necesitan, no avanzamos nada. Me parece fantástico que hayan entregado más vehículos para carabineros estos días. Pero si no tienen más dotación de carabineros, ¿qué va a ocurrir? Porque una cosa es hacer la ronda preventiva, ¿ok? Y eso me parece bien, que va a reducir seguramente la sensación que tienen los ciudadanos de mayor presencia policial. Se pueden evitar solo por la presencia algunos delitos. Pero si no tienes contingente suficiente, por un lado, para patrullar, pero también para investigar y para generar diseños y estrategias policiales para la prevención y la captura de estos grupos delictuales, es complejo. Porque al final, ya cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que hay carabineros que están involucrados o policías que están involucrados con estas mismas redes de narcotráfico y les avisan antes de que los vayan a detener. Entonces, cuando llega el procedimiento, los delincuentes ya han huido, se han desbaratado, no los encuentran, no los pillan. Entonces requerimos, yo insisto, la inteligencia policial es clave, y mientras no coloquemos plata, recursos importantes para generar inteligencia e investigación policial, estamos en la misma parada de siempre y no vamos a avanzar. Recursos, por cierto, fiscalía, más fiscales. Necesitamos más fiscales para que puedan tramitar las causas más rápido. Y por otro lado también, y un tema que no hemos tocado en las últimas ocasiones, Moisés, es qué pasa con el tema de las cárceles. Porque podemos agarrar y detener a todos los que están hoy día delinquiendo. ¿Y a dónde los vamos a meter si las cárceles están absolutamente sobrepasadas, están colapsadas? Entonces, si no hay una política que también involucre a gendarmería y se creen más recintos penitenciarios, tampoco avanzamos. Porque al final no hay capacidad para tener los presos y los fiscales al final los dejan libres. O los dejan con una pena remitida. Y en la pena remitida sabemos que están un rato en la casa y después salen a delinquir igual. Entonces, esto es un paquete integral. que requiere una estrategia de Estado, yo ni siquiera hablo de gobierno, de Estado, en ponerse de acuerdo. Y ojalá que la ministra del Interior avance con esta propuesta que tiene, cierto, de seguridad, este gran plan nacional, este acuerdo nacional por la seguridad, que avance, pero que avance en serio y que no se quede solamente en un discurso. Gracias, Claudio Montalvo, analista político. Don Gerardo Castillo, usted ya escuchó la introducción. Me gustaría saber si se quiere centrar en este delicado tema, tanto lo que la pelea ahora interna que tiene el subsecretario de Prevención del Delito con los fiscales y también lo que está ocurriendo aquí en Talca, Gerardo Castillo. Bueno, Moisés, y lo que está ocurriendo en toda la región, en todo el país, hemos visto la delincuencia y esto, Moisés, la verdad que a mi juicio son algunos procesos que vienen desde hace años. Lo hemos conversado tantas veces en el programa, Moisés, que personas muy cercanas, digamos, al gobierno actual, han denostado de forma permanente, algunos de forma hostigante, a Carabineros, a la PDI, al Ejército. Digamos, uno lo ve en las cifras, la disminución del año 2021, del año 2022, de los postulantes, digamos, a Carabineros, la dotación de Carabineros. Vemos el presupuesto, Moisés, el presupuesto para el próximo año, ya, digamos, el aumento real que tiene el presupuesto para los Carabineros es de solamente un 0,8%. ¿Ya? Entonces, vemos que de verdad no está el foco puesto donde está, y es porque sencillamente a prueba de dignidad el Partido Comunista y el Frente Amplio no quieren a Carabineros, no creen en Carabineros. ¿Ya? Y fíjense, hoy día, digamos, en el diario La Tercera, aparece en una de las primeras páginas una gran noticia para Chile, que este año, para el año 2023, es el primer año, en los últimos 5 años, donde aumenta los jóvenes interesados en acceder a Carabineros. Y fíjese en qué momento coincide, en el mejor momento de Carabineros también en estos últimos años. Entonces, eso quiere decir que cuando a Carabineros lo tratamos bien, por supuesto que con justicia, como dice, porque nadie va a defender cuando un Carabinero, digamos, ha cometido algún percance, un error, ¿cierto?, o ha tenido algún, digamos, acto delictual dentro de la institución. Pero, por favor, Carabineros de Chile es una tremenda institución, muy querida, necesaria, útil para los niños, para los adultos mayores, para la población en general. Entonces, hoy día necesitamos devolverle el sitial que se merece a Carabineros. Por otra parte, Moisés, necesitamos, a mi juicio, necesitamos hacer una gran reforma a Carabineros también, pero no digamos refundacional, que quede en otro, ¿cierto?, sino que una gran reforma a Carabineros para que se puedan ocupar de verdad de las grandes necesidades de la gente. Por ejemplo, Carabineros tiene que ir cuando hay, digamos, un homicidio, cuando hay un ruido molesto, cuando hay un vehículo que está mal parado, cuando en las carreteras andan algunos locos, digamos, a velocidades muy altas. Entonces, eso, a mi juicio, yo creo que no corresponde. Deberíamos tener una gran reforma que a Carabineros le permita de verdad ocuparse, porque tiene una votación baja. Si tuviese una votación muy alta y la delincuencia estuviera controlada en Chile, probablemente se le podrían dar más funciones. Pero hoy día hay que restringirle algunas funciones para que otras cosas más administrativas la pueda hacer personal civil o simplemente alguna policía en paralelo que pueda cubrir algunas necesidades locales. Entonces necesitamos avanzar en esas materias. Y lo último, Moisés, que a mi juicio es algo que está entrampando las grandes reformas y los grandes acuerdos que tiene Chile, y que Chile necesita urgente, Moisés, se lo digo de forma muy franca, no es la primera vez que lo menciono en este programa, Chile necesita urgente una gran reforma al sistema político. No puede ser, Moisés, que hoy día en la Cámara de Diputados 20 partidos políticos estén representados. Eso es, digamos, eso hace al país prácticamente ingobernable, ¿sí? El presidente de la República, tanto el presidente anterior y el de hoy, tienen que negociar con 20 partidos políticos, con 20 bancadas, algunas de un miembro y otras como la de Renovación Nacional, que es la más grande, de más de 20 diputados. Eso es insostenible en el tiempo. Chile necesita un sistema político que haga correcciones. Correcto. Que le dé cuenta a los partidos políticos para que de verdad, dejen de estar representadas con tanta fuerza aquellas minorías que están representadas en la Cámara. Un minuto, 15 segundos, Roberto Ramos, le vamos a dar a cada entrevistado desde aquí en adelante, Roberto, ¿ya? Porque si no, falta respeto para la otro, para las otras personas también que están esperando. Don José Luis Álvarez Tartari, ¿está en línea? José, muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlo, José Luis. Bienvenido a Impacto Regional. Cuéntenos, por favor, de lo que estamos conversando acá, del tren de Aragua, que al parecer ya apareció en Talca, y de estas peleas que tiene el subsecretario del delito con los fiscales. Cuéntenos, por favor, usted que es abogado, cuéntenos a nuestros auditores. Bueno, en primer lugar, Moisés, en el tema de las cifras, bueno, y siempre por décadas este tema se ha ido, no hay, digamos, una cifra única, hay cifras que maneja el Carabinero, la PDI, el gobierno, Paz Ciudadana, instituciones privadas, públicas, etcétera, pero lo claro hoy día, Moisés, es que el tema de las cifras negras es importante, o sea, hay muchos delitos que se cometen que prácticamente hoy día no se denuncian. ¿Por qué? Es una explicación clara. Hoy día, según las cifras del Ministerio Público, más del 80% de las causas o de las denuncias se archivan. Y usted, cosa de usted hacer una denuncia, pero un mes, dos meses, le va a llegar una notificación al Ministerio Público, se archiva su causa porque no hay antecedentes. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? En mi experiencia personal, profesional, es que si usted no tiene al delincuente porque no amarrado y entregado a Carabinero, no se va a investigar nada. Entonces la labor del abogado en este caso es prácticamente hoy día ser un investigador privado, es lo que hace uno, lo que hago yo busco los testigos, yo me contacto con la PDI, me contacto con Carabineros, lo presiono, etcétera, etcétera. O sea, hoy día está el tema de la investigación penal es bastante complicada. Y ahí el Ministerio Público, yo creo que efectivamente falta votación de personal, me decía el otro día el fiscal regional, que tiene 60.000 causas en la región, y prácticamente 1.000 causas por más de 1.000 causas por fiscal. O sea, prácticamente inmanejable esa situación. Eso hoy día requiere una modificación, requiere un apoyo, y se han planteado diversas reformas al Ministerio Público, ninguna se ha hecho, y yo creo que ahí es importante atacar eso. Por otro lado, lo que ocurre con las policías. Hoy día se requiere policía especializada. Debe haber un carabinero especializado en tránsito, debe haber carabinero especializado en temas de investigación policial. Y así diversas ramas dentro de Carabinero para efectivamente entregar una mejor respuesta ante la comisión de un delito. Porque si no, este tema va a ir en aumento. Y yo no creo mucho en las cifras, yo creo que esto ha ido en aumento. Hay delitos más graves, como el que usted mencionaba recién, aquí en Talca. Está el día, es una realidad, el tema del tráfico de drogas y de la intervención, lo ha dicho el Ministerio Público, hay varias organizaciones criminales de la droga operando en Chile ya, o sea, hoy día, y en Talca seguramente, y en Curicó, y en Punta Arena, y Arica, no sé dónde, pero hoy día están operando, según la información que tiene el Ministerio Público. Correcto. Eso es una tremenda gravedad y requiere hoy día la intervención del Estado, no ya del gobierno, del Estado, y de los políticos en este tema que está azotando hoy día y que no tiene viso de disminuir tampoco. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari, abogado de la Democracia Cristiana, también pertenece el militante. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. ¿Cómo está, Miguel Alonso? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés. ¿Cuánto tiempo dijo que teníamos cada uno? No, lo importante es la pregunta. Me interesa saber qué opina usted, que ya hay mucha gente amenazada por el tren de Aragua, al parecer, y qué opina usted que ahora se están agarrando de las mechas prácticamente, disculpen a nuestros auditores, entre la Fiscalía y también el subsecretario de la Prevención del Delito, que por las cifras que uno dice que es más y otro es menos. Mire, lo primero es que estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Castillo. O sea, aquí nos vamos a poner a hablar de que si es más o es menos. Todos sabemos, no sabemos a lo mejor las cantidades exactas, pero sabemos que el delito ha aumentado de manera exponencial los últimos años. Así que discutir si son 1.000.000 o si son 950.000 da lo mismo. El tema aquí es disminuir el delito. Y para eso hay que darle apoyo a Carabineros y un apoyo político. Y lo fundamental, toda esta cosa también viene por algo que señaló Gerardo Castillo, el sistema político. hablar con 20 personas sin duda que es una bolsa de gato. Antes de que cambiaran el sistema electoral, la cosa era distinta. Fíjese que ahora tenemos parlamentarios con un 1% y tuvimos uno en el periodo anterior con menos de un 1%. Y reclamaban porque el 33,34% era igual al 50%. Entonces, echamos a perder el sistema en vez de mejorarlo. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor el sistema antiguo había que hacerle mejora, pero la verdad es que lo que hicimos fue empeorarlo. Y aquí, mientras no le demos un apoyo político a Carabineros, para que usen las armas y todos los procedimientos que a los que estábamos acostumbrados, estamos en un problema que no vamos a solucionar. Don Miguel, disculpe, para nuestro auditorio y para la gente que está participando de este tema que es tan sensible como de la delincuencia, también la falta de habitacional y entre otras cosas, la economía, ¿cómo acabamos con la delincuencia desatada en nuestro país, Miguel Alonso Romanini? Bueno, como le decía, yo creo que tenemos que darle apoyo a Carabineros, a la PDI, como corresponde, y no esta cuestión de que la fuerza tiene que ser proporcional es una soberana tontera. O sea, la verdad es que tiene que ser desproporcional, o sea, exactamente al revés. El Carabineros y el PDI y la policía tiene que tener una fuerza mayor de represión contra el delincuente. Pues, si no, el carabinero, no sé, pues si le tiran piedra, él tiene que tirarle piedra. No, pues si no, hagámoslo como se hace en los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Alemania, todas las otras partes. Nadie puede insultar a un carabinero, escupirlo, sacarle la madre, cosas que yo he visto personalmente. Entonces, no puede, y el carabinero no puede hacer nada, porque si obviamente todo eso lo hacen para que el carabinero, no sé, pues les dé un golpe, alguna cosa, y ahí está el tipo de los derechos humanos con la cámara sacando fotos y después publica solamente el golpe del carabinero, pero no publica lo previo que ocurrió. Entonces, eso yo creo que todos lo tenemos clarísimo. O sea, seguir discutiendo sobre lo mismo me parece inoficioso. Claro, y lo que decía Claudio Montalva hace un momento, que se están entregando más vehículos, que bueno, que fueron destruidos para las protestas que hubo, que ustedes todos lo saben, quiénes fueron los que estuvieron a la cabeza de estas protestas, las manifestaciones, pero si falta dotación policial, Miguel, tanto la PDI y Carabineros de Chile. Bueno, ¿y qué quiere si los carabineros son personas? Sí, bueno. Y tienen que sacar sus cuentas, y obviamente hoy día no conviene ser carabineros, se así de simple. Se están retirando. Y por eso es que estamos siendo cada vez teniendo menos carabineros. Están llegando a los 20 años y se están retirando, están presentando su expediente de retiro. Y cuando se ven ante una cuestión complicada, miran para el otro lado. Y cualquiera de nosotros haría lo mismo, por si tenemos que seguir llevándole el sustento a la casa, y sabemos que si actuamos como se debe, vamos a salir perjudicados, porque al final nos van a dar de baja. Y además, que si quiero reclamar, tengo que yo costearme, digamos, mi defensa. O sea, no si es una cuestión que es de loco, absolutamente. O sea, no puede ser. Correcto. Piense usted lo que han dicho personeros del gobierno respecto de las armas, que las armas las compran personas a las cuales les dan 10.000 pesos o algo así para sacar permiso, y después se las llevan estos traficantes. O sea, me van a decir que si yo voy a sacar permiso para una metralleta, para tener granada, ¿me van a dar permiso? Eso es una falacia. O sea, lo que han dicho es una falacia. O sea, a mí me van a dar permiso para tener una escopeta para cazar, o un revólver para autodefensa, pero no metralletas o ametralladoras o granadas o cosas de ese tipo. O sea, cuando las autoridades están queriendo decirnos que están luchando contra la delincuencia, la verdad es que la están avalando. Así es. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. Claudio Montalva, casi la misma pregunta que don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo avalamos o cómo acabamos con la delincuencia desatada en nuestro país si los honorables del Congreso rechazan presupuesto de seguridad? Claudio Montalva tiene la palabra. O sea, me parece que el rechazo por parte de la Cámara de Diputados al presupuesto que presentó el Ministerio del Interior para la cartera de seguridad pública me parece bien. Porque lo que están haciendo los parlamentarios no es decirle que no al presupuesto. Lo que los parlamentarios están diciendo es que lo que propuso el gobierno para seguridad es insuficiente. Y lo que han pedido es que coloquen más recursos y que focalicen de mejor forma los recursos que se van a invertir en el tema de seguridad. Entonces, yo espero que ya esta semana que comienza, el martes, las discusiones en el Senado, el gobierno tenga una contrapropuesta más eficiente, más eficaz para el combate de la delincuencia. Indudablemente el presupuesto se va a aprobar, pero ojalá que sea un presupuesto más amplio, que tenga mayor cobertura y que los programas sean muy claros, muy específicos sobre la forma en la cual se va a enfrentar la delincuencia. ¿Por qué? Porque mientras no ingrese al Congreso esta propuesta o este acuerdo nacional mundial por la seguridad pública, hay que avanzar. Y la única forma de avanzar es a través del presupuesto de la Nación con los recursos que se van a destinar para el 2022. Así que yo espero que ya en el Senado se reponga, que el gobierno haga una mejor propuesta, más eficiente, y podamos ir reduciendo los índices de sensibilidad que tiene la ciudadanía. La gente se siente muy vulnerada, así que espero que eso pueda reducirse. Oiga, parece que ha tenido harto problema Claudio Felipe Ramírez y también José Luis Álvarez Tartari, Miguel Alonso Romanini, Gerardo Castillo. Los extranjeros que no regularicen su situación en el país serán expulsados. Así de tajante fue la máxima autoridad del país. O sea, me refiero al presidente Gabriel Boric. ¿Y qué ha pasado con algunas regiones, señora, señor, de que las Cortes de Apelaciones no están en la sentencia y le están diciendo que no se pueden expulsar a esta gente extranjera? Le dan medidas cautelares cuando cometen un delito, lo dejan detenido por tanto tiempo. Pero yo digo una cosa, Claudio Montalva, Gerardo Castillo, no sé, José Luis Álvarez Tartari, ¿por qué el gobierno no se junta, si ya dijo esto, que tendrían que ser expulsados inmediatamente del país? ¿Por qué no se junta el presidente de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, de los fiscales? Ah, ¿por qué no se junta con ellos? Y le pregunta, oye, de aquí Claudio Montalvo le estamos ayudando al gobierno de Boric, ¿por qué no se junta con ellos? Y le dice, señores, ¿cuál es el problema que tenemos para expulsar al tiro a un delincuente, un narcotraficante o un criminal? ¿Y ellos qué le digan, pues? Si eso es, hay que juntarse, hay que hablar. ¿O me equivoco, Claudio? Así es, hay que juntarse y ver la fórmula. Ahora, hay un tema que es bien delicado. ¿Cuál porque... es la situación? Porque finalmente la expulsión no solo es la solución o no siempre es la solución, porque al final del día si se cometen delitos en Chile y hay víctimas en Chile, obviamente lo razonable es que la pena la paguen, digamos, en Chile. Cuando tú expulsas a una persona, especialmente las que están vinculadas al narcotráfico o al tren de Aragua, tú lo expulsas y a las 3 semanas está de vuelta en Chile porque vuelve a ingresar por un paso informal. Entonces siguen delinquiendo. Entonces yo creo que las personas que cometen delitos tienen que ser efectivamente pagar, digamos, con cárcel. Pero para eso tienen que haber cárceles que los puedan detener. Y cárceles donde no les permitan que sigan operando telefónicamente administrando el negocio. Correcto. Dígame. ¿Y por qué no partimos cerrando las fronteras? Porque es un chiste esto. O sea, si yo expulso uno... ingresa a las 2 semanas. Pues, ¿qué están diciendo? ¿Por qué? Sí, ¿y por qué antes eso no ocurría? ¿Por qué antes eso no ocurría? Porque se vigilaba la frontera. Siempre ha ingresado gente en forma ilegal. Y al primer ilegal que se pillaba, se expulsaba. Si ahora tenemos que expulsarlo a todos los ilegales, o sea, si no vengan con cuento, han querido decirnos también que es derecho humano. ¿Cómo hacer derecho humano? O sea, si alguien ingresa a tu casa, ¿tú no lo puedes expulsar? No puede ser, si no puede ser, si por ahí partimos. ¿Qué ganamos con decir los vamos a expulsar si no cierro la frontera? Lo pongo en la frontera y a los 2 minutos entro de nuevo. Correcto. Oiga, con este tema de primavera, porque ya son las 12 del día, con 3 minutos, con tanto tema que hemos tenido y de actualidad, nosotros, primavera, por supuesto, está el tema de Navidad también, Roberto Ramos, y también de los pitutos, ¿para qué? Todo ahí de actualizar, todo actual aquí en este programa Impacto Regional. Quedaron varios temas que, sobre todo, quiero hacer un recuento con Felipe Ramírez, que se nos va la hora, pero muy rapidísima, Felipe, con respecto de la situación que ocurrió cuando estuvo Chon, creo que estuvo ahí también como directora a nivel nacional de Sename. Dijo que había no sé cuántos miles de muertos ahí que habían ocurrido y entre otras cosas, y bueno, quiero agradecer con este tema a Felipe Ramírez, presidente nacional de Mejor Niñez. Hasta cualquier momento, gracias, Felipe, gusto saludarlo. Solo decir a los que estaban presentes que por favor se lean la circular 1832, que habla del principio de proporcionalidad de la fuerza, que no es lo que dijo el señor Romanini, que es muy distinto a lo que están hablando. Por favor, léanla y se van a dar cuenta que la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad es muy distinto a lo que acá se habló. Me llama la atención que digan que el Partido Comunista quiere refundar una institución cuando no es así. Por favor, hubieron varias cuestiones que no son ciertas, que se dicen acá por personas que no son de estas instituciones y al parecer no leen las circulares de las instituciones a las cuales quieren defender, y todos queremos que estas instituciones funcionen, pero bueno. Me reitera de nuevo el número, Felipe, el número 1832. ¿De qué es lo que es? La circular de Carabineros, que norma el principio de proporcionalidad. Correcto. Vale, Felipe, un abrazo. Cuídese, y para su señora también. Cuídese. Quiero hacer un saludo para la señora Consuelo Pérez, ¿eh? También a esta hora nos está escuchando, el cual deseamos que se cuide junto a su familia. Consuelo Pérez, un abrazo para usted. Quiero despedir también a don José Luis Álvarez Tartari, que también quedaron preguntas de la democracia cristiana, y seguimos conversando aquí en Impacto Regional. José Luis Álvarez, gusto saludarlo. Bueno, próxima semana nos vemos, don Moisés. Muchas gracias. Encantado. Gerardo Castillo, como sí, siempre, chao. Estamos la próxima semana aquí en Mágica y Amiga en Impacto Regional. Don Moisés, muchas gracias por la invitación, pero solamente decir algo muy breve respecto a su último comentario. La verdad que hemos escuchado tantas frases como que el presidente, por ejemplo, iba a perseguir a los delincuentes como perros, y la verdad que no hemos visto nada. No se nota en el presupuesto, no se nota más que en una palabra, en un discurso llamativo, pero eso es el presidente. Nosotros le pedimos al presidente que se ponga los pantalones, que se ponga a gobernar, que se ocupe de las realidades y deje la poesía, Moisés. Mucha poesía, poca acción. El presidente hoy día es necesario que ponga las prioridades de la gente en sobre la mesa y deje la poesía. Gracias, Gerardo. Hasta cualquier momento. Seguimos conversando en Impacto Regional. Muchas gracias por la invitación. Claudio Montalva. Oiga, la PGU fue rechazada también, ¿ah? ¿Eh? ¿Y quiénes son los que más esperan esto, que están felices y contentos, que iban a tener más platita? Los viejos, pues, como nosotros. Ah, bueno, ¿ah? Uno más que otro. Perdón, usted es más joven. PGU rechazada porque evidentemente tampoco cumple con los estándares que se habían pedido. Hay más de una enorme cantidad, o sea, con 15% de personas que han sido rechazadas cumpliendo con los requisitos. Entonces, el ministro Marcel decía el otro día que era un problema, pero finalmente los problemas hay que arreglarlos. Entonces, el Ministerio del Trabajo tiene que ponerse las pilas y resolver el tema con las personas que tienen pendiente el pago de la PGU, porque si vamos ahora a avanzar con la reforma de pensiones, que yo espero que en algo avance, van a requerir, digamos, cumplir con los requisitos y ser más claros con la administración para, digamos, pagarlo. Porque si el IPS va a ser el servicio que se va a encargar en el futuro, ¿cierto?, de la administración del tema de las pensiones, con la reforma que hizo el proyecto de ley el gobierno, vamos a tener un problema de administración mucho más serio. Claro, gracias, Claudio Montalva, hasta aquel momento. Oiga, debido a los temblores, Roberto Ramos, en Valparaíso, Chile, según el centro sismológico de nuestro país, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. Roberto Ramos me acompañó en esta jornada día sábado 19 de noviembre del 2022, ahí, en el Máster de Sonido, en el Control Máster. Gracias, Roberto. A todos quienes participaron en las redes sociales y a la gente que nos escucha en Mágica y Amiga, será, si Dios lo permite, hasta el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga y Mágica.